ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean todas, todos, todix, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de medios libres. En esta edición especial producida y emitida el día 10 de mayo en el marco de la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste. Y bueno, pues durante 15 días nos lanzamos a cubrir este importante encuentro con una bandita ahí de comunicadoras y comunicadores globales. Se juntaron más de 23 países, sueños de muchos colores, de muchas lenguas, y unos a caravanear, y entre ellos de los que iban a caravanear, unos a romper el cerco informativo, a comunicarse. Y bueno, pues este programa lo vamos a hacer también con banda que estuvimos en ese recorrido. Y les paso los micrófonos. De este lado está Evo y está Noticias de Abajo, edición especial. De este lado está Pancho. Y bueno, una disculpa para todos los compañeros que no nos escucharon en nuestro horario regular. Pues estar sumidos en esta caravana nos absorbió todo el tiempo. Y también visitamos las resistencias que se oponen contra dos megaproyectos de muertes que se enlazan con muchos megaproyectos más, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Vamos a estar hablando de las resistencias y de las comunidades indígenas que se organizan contra estos dos megaproyectos. Desde este lado tenemos a... Hola, buenos días, buenas tardes a todos, todis, todes los que nos escuchan. Mi nombre es Tasha y pues estoy aquí muy feliz de unirme a esta edición especial y pues agradecer también al equipo de Noticias de Abajo por haberme invitado a la caravana. Y pues sí, estaremos compartiendo un poco de lo que fue nuestra experiencia caminando por esta ruta que siguió la caravana, por lo que fue la costa de Chiapas, subiendo a Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y pues terminando en la zona de El Sidesia, en San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues vámonos con una rolita y bueno, pues como ven estamos nerviosos porque estamos bajando del viaje, realmente todo un cotorreo que duró pues más de los 12 días marcados por esta ruta, desplazarnos desde la ciudad, llegar a todo el cotorreo organizativo también de la caravana. Pues vamos a escuchar un primer tema musical, ¿o cómo ven? Sí, vámonos con una canción de Son Altepe, este colectivo que también estuvo como coordinador de comunicación durante toda la caravana. Mi abuelo a veces nos decía que el árbol es como una estrella de dos mundos. Lo que nos ilumina son los árboles, lo que nos dan aire es el árbol, lo que nos da el agua es las raíces del árbol. Si no hubiera árbol y naturaleza, no hay agua, no hay aire. Los abuelos nos enseñan desde chiquitos a compartir más que nada y respetar a la naturaleza. Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso, no, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, no. Antes aquí el canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola Light que el turista destapa. Welcome, Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libre los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua baja en sales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes. Pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso. Su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, semi-exótico mesero. Y hasta un lado y viene el tren y no será su pasajero. I'm so sorry, no será su pasajero. Estás muy bien para la foto, pero ¿sabes qué? Como que no será su pasajero. No queremos al mal llamado Tren Maya porque no tiene nada de maya. Viene despojando a las comunidades indígenas y no indígenas. Es una amenaza a la agricultura, la forma de trabajar de los campesinos. Porque es un proyecto que lucra con el nombre de nuestro pueblo. Es un retroceso para la sociedad tener un megaproyecto que sustenta el modelo de desarrollo que nos tiene tan divididos. una guerra de exterminio no solo hacia la madre tierra, sino hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres. Es el tiro de gracia a los ecosistemas más frágiles de esta región y a una de las culturas mejor conservadas de nuestro país. Nunca más en nuestro nombre. Le más igual que a Jobó, Guayanone, Cuchanón, Cactán, Oti, Caclú, Moné, Tumenlequilich, Lumo, Machac, Conic, Cactán, Oti, Tutangin, Machac. Vente al ritual, tráete las plumas y el copal, pero no serás su pasajero, no te alcanzan, my friend, ¿sabes? No serás su pasajero. Somos parte de la red de resistencias por la defensa de la vida y los territorios en el sur sureste de México. Estamos en contra de los megaproyectos porque amamos y defendemos la vida. Son megaproyectos de muerte que acaban con nuestros territorios, que acaban con la vida de nuestros pueblos, que acaban con nuestras culturas. No a los megaproyectos de muerte, sí a la vida. Bueno, pues vamos a iniciar con este recorrido radiofónico. Ahora vamos a hacer una caravana, pero radiofónica, ¿no? Y que bueno, les estamos preparando un súper especial con otro espacio radiofónico, pero este es acá un tour express, acá como échate la caravana en una hora, ¿no? Estos más de 15 días. Y bueno, empezamos con el día 1, que fue llegar al inicio de esta caravana en la comunidad La Gloria, un territorio pues donde trabajan la agroecología, donde pues se habla también de la recuperación de tierras, y ahí nos fuimos concentrando. Ahí fue para dormirnos, para empezar a ver pues en qué camión te tocaba o en qué carrito iba. Empezó una caravana con 3 autobuses y como con 10 carritos. No, de hecho fueron 4 autobuses, porque ahí se sumó el autobús de maíz, que después en Huichicobi regresaría. Pero bueno, durante toda la caravana se sumaban y se restaban también participantes, ¿no? Que se estaban rotando. Más de 180 personas salimos ahí de La Gloria hacia Pijijiapan, nuestro primer punto de destino, donde ya se hizo una actividad política. Ahí en Pijijiapan, en un domo, ahí en el centro del pueblito, se habló de la lucha contra las tarifas, altas tarifas de la electricidad, de las problemáticas de la zona, ¿no? Que están muy vinculadas al siguiente lugar donde se hizo un mitin, que fue Tonalá, que es la lucha contra las altas tarifas a la electricidad, contra los gasoductos que se quieren imponer en la zona, que es un plan igual que como el corredor interoceánico o el Tren Maya, que está ligado a muchos otros proyectos a nivel nacional e internacional del gran capital. Pues el sol estuvo fuerte todos los días, ya se los platicaron acá mis compis. Pero bueno, de ahí de Pijijiapan, tras una marchita, este meeting donde participaron pues las comunidades en resistencia, pues nos dirigimos hacia Tonalá, ahí en el centro de la ciudad, porque ya es una pequeña ciudad Tonalá. Pues también se llevó a cabo un meeting, se denunciaron de nuevo pues esta falsa transformación, ¿no? O esta más bien transformación opresiva que está invadiendo los pueblos, que está imponiendo megaproyectos sin su consulta. Y así arrancaría el primer día de la caravana y ya nos iríamos hacia Puente Madera. Y bueno, ya en el trayecto hacia Puente Madera pudimos atestiguar con nuestros propios ojos esta militarización, pero exacerbada. Pasamos alrededor de 10 bloqueos en un tramo pues no muy largo, como de unas 4 o 6 horas. Y bueno, 10 bloqueos por parte de la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración. Todos ellos nos detenían, querían pues revisar los papeles de los compañeros internacionales, de los nacionales. Y bueno, había desde ahí un fuerte seguimiento a esta caravana por parte de las fuerzas del Estado. Bueno, pero sin embargo nosotros continuamos. Obviamente tuvimos observación de derechos humanos y continuamos hacia Puente Madera en el municipio de San Blas Atempa, acá en el Istmo de Tehuantepec. Llegamos en la noche, nos recibieron con una marcha de antorchas. Y bueno, desde esta marcha de antorchas nos encaminaron al centro de la comunidad, a la escuela, donde al siguiente día, muy temprano, a las 5 de la mañana, se despertaron los compañeros para ir a una ceremonia en el Pitayal. El Pitayal es parte de las áreas comunales de Puente Madera, que son un bosque de selva baja que ellos están defendiendo contra la imposición de un parque industrial por parte del corredor interoceánico. Y bueno, este parque industrial significaría la destrucción de sus áreas comunales del bosque del Pictayal, y que es fuerte, que hay un fuerte arraigo cosmogónico hacia esta zona. Y bueno, también, pues ya regresando a la comunidad de nuevo, hubo foros donde se dio la palabra de múltiples comunidades, se habló de múltiples proyectos que se han instaurado en esta zona, entre los que se incluyen y son los más visibles, los eólicos, ¿no? Estos parques eólicos que vienen con un discurso ecológico, con un discurso sustentable, pero que han destruido el tejido comunitario, han destruido áreas comunales y, bueno, vulneran también la ecología de esta zona de Puente Madera. Y bueno, este es un resumen. Sí, pues yo creo que algo que es muy importante mencionar sobre nuestra visita a Puente Madera es, como mencionabas, el arraigo que tienen la comunidad de Puente Madera y el municipio a la zona del Pitayal, porque ellos mencionaban justo que ahí van a cazar, ahí pues también recogen leña, ¿no? Que para ellos es una forma de subsistir, de existir, también relacionarse espiritualmente. O sea, ahí se realizamos también pues una ofrenda, ¿no? Realizada por mujeres. La participación de mujeres también en la comunidad de Puente Madera fue muy importante, muy relevante mencionarla, desde, pues, obviamente en los cuidados, en el área de la cocina, de la preparación de alimentos, pero también liderando estos rituales, liderando también muchos de los foros en donde hablaron sobre la resistencia de toda esta zona a los parques eólicos, como mencionas, pero también a proyectos mineros y a proyectos extractivistas de toda índole. Y pues bueno, aquí pues nuestra caravana continuó. Dejamos la comunidad de Puente Madera pues muy contentos, muy felices, con el corazón pues muy lleno de lucha, de la resistencia que están poniendo esta comunidad. Y pues de ahí nos dirigimos hacia el norte, por el rumbo que sería la que seguiría el tren transísmico, hasta llegar a lo que es el plantón Tierra y Libertad. Este plantón pues es un plantón que justo el día en que llevamos llevaba 60 días de resistencia y que justo está bloqueando la remodelación de vías del tren transísmico, ubicado en la zona de Mogoñé Viejo, en lo que es la región del norte del Istmo de Tehuantepec. Y pues bueno, ahí fuimos recibidos de verdad por más de 32 comunidades, podíamos ver la organización de las mujeres, igual de todos los presentes, pues preparando comida y pues también contándonos lo que han enfrentado. Algo que es muy relevante mencionar es que esta comunidad dejó muy en claro cómo ha sido la imposición de este proyecto por medio de consultas amañadas, la división de las comunidades por medio de proyectos y dádivas como es el Sembrando Vida, cómo han llegado grupos del crimen organizado amenazando a autoridades ejidales, y pues la militarización y el hostigamiento por parte de Guardia Nacional, de la Marina, que siempre estuvo presente mientras nosotros estábamos ahí, había rondines, y pues ya les platicaremos en el día 5 lo que sucedió, de hecho, con este plantón. Bueno, todo solamente para recalcar que aquí en este tren transísmico que forma parte del corredor interoceánico, bueno, este es un proyecto neoliberal, mega neoliberal, que lleva muchísimos años planeándose desde el gobierno, desde las cúpulas internacionales también. Y bueno, el primer tren que se construyó bajo concesiones de una dictadura militar, la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, ahora un cuestionamiento que nos hacían los compañeros en este bloqueo, decían, ¿cómo es posible que se permita revalidar concesiones que fueron instauradas durante una dictadura militar? Esa tierra no le pertenece al gobierno, le pertenecen a las comunidades en resistencia. Y bueno, vamos a continuar al siguiente día. Ah, bueno, también para recalcar, ese día se cumplían 13 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola, asesinados en una caravana en los que ellos iban de soporte para la comunidad autónoma allá en San Juan Copala. Y bueno, también se les recordó, se les abrazó en su memoria y muchísimas palabras se dieron sobre su resistencia y pues el amor que todavía perdura dentro de todos los compañeros en los que les sembraron un poquito de esperanza para seguir luchando. Y bueno, como mencionábamos, pues de ahí seguimos nuestro camino más hacia el norte, llegando a la comunidad de Oteapan, Veracruz, que es también este lugar en donde se une justo las vías del tren transísmico, la carretera transísmica y una carretera. Entonces, pues también un área sumamente pues de interés para este gran capital. Y pues ahí tenemos que mencionar pues la calidez también con la que fuimos recibidos por compañeros y compañeras de la comunidad y del colectivo Altepe, que pues estuvieron tocando canciones, haciendo actos culturales la noche en la cual llegamos. Y pues al otro día realizamos pues una marcha por las calles, un mitin frente al Palacio Municipal, en donde pues nos pudieron platicar de cómo el gobierno de Veracruz y el gobierno municipal de esa área ha buscado quitar gran parte del territorio a Oteapan para justo cederlo a otro municipio. Y nos platicaron de cómo las comunidades pensaban que este robo de tierras a su municipio era una problemática local, pero al investigar, al organizarse, descubren que es justo para poder instaurar obras relacionadas al corredor interoceánico, a este tren transísmico. Entonces, pues se dan cuenta de que muchas veces las problemáticas o ciertos proyectos que los gobiernos municipales plantean que se ven de una índole local, pues están conectadas a estas megarredes de despojo y de extractivismo a nivel nacional y mundial. Y pues también ahí mencionar la resistencia de las comunidades. Ahí justo nos enteramos que el plantón que habíamos visitado un día antes, el plantón Tierra y Libertad, había sido atacado por miembros de la SEMAR, de la Marina, del Ejército, de Guardia Nacional y Municipal, que habían llegado a destruir, a golpear compañeros. Se llevaron de hecho a 6 personas detenidas, las cuales estuvieron casi 3 días en detención. Y pues bueno, fue un ataque bastante, bastante, bastante fuerte de nosotros enterarnos que justo esa comunidad que habíamos visitado había sido atacada. Y pues en respuesta de la caravana de los pueblos en resistencia, pues se realizó un bloqueo de la carretera, pues en solidaridad y demostrando que pues la solidaridad entre los pueblos pues es la resistencia contra estos megaproyectos de muerte. Y sí, sobre la represión que tuvo el plantón Tierra y Libertad acá en Huichicobi tras la visita de la caravana, no, bueno, primero resaltar que no era la primera agresión, sino que era una agresión sistemática hacia la comunidad de Huichicobi y hacia toda la resistencia, perdón, de Mogoñe Viejo y de la Usisoni en ese territorio. Y bueno, pues ya habíamos reportado agresiones anteriores del mismo corte, grupo militar de la Marina que llega, acompañados de policías y de todo este personal de la que quiere imponer la obra, a desalojar, a golpear, a insultar a los que están ahí sosteniendo este plantón. 6 compañeras fueron detenidas gracias a la presión, 2 días después fueron liberadas. Ellas mandaron un saludo que también les compartimos a través de las redes sociales. Y tras ello, nuestros compañeros de Usisoni están informando que sobran 16 órdenes de aprehensión y que estos días posteriores a la caravana, a la visita de la caravana, pues varias veces ha estado llegando nuevamente la Marina y grupos policíacos a supuestamente buscar a estos compañeros. Y bueno, pues solidaridad con Mogoñe Viejo, solidaridad con todo el Istmo que se está defendiendo en contra de este corredor interoceánico, y alto a la represión y la militarización, que bueno. Vámonos con una rola, vamos a tomar un respiro, porque bueno, como ven, el camión va súper a la velocidad de la luz. Ya pasamos la costa de Chiapas, ya vamos a la mitad, estamos a la mitad del hermoso istmo oaxaqueño y veracruzano. Y bueno, pues ahorita después de la rola continuamos con este tour por el sur que resiste. Eso, ahora sí, vámonos. frío el frijol. La lengua se me atasca al hablar español. Tortilla digo tashka y el jayú el frijol. Colas, colas, colas, amiga mía. Si te victoria no hay vida ni música ni amorío. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ya no te quejes tanto, mejor ponte a chicar. El agua de la sierra no la quieren quitar. Por allá andan diciendo la quieren privatizar. Y así suena el colectivo Altepe. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, ya llegamos a Tabasco, este estado que nos recibió con un abrasante calor. Y bueno, este estado es el estado natal del actual presidente López Obrador. Y bueno, lo que nos comentaban en el foro que se realizó en el centro de Villahermosa fue que primero se llegó por parte de Morena con muchas esperanzas y con una, según, transformación del gobierno y de la forma de gobernar, para finalizar con la misma porquería que se ha mantenido en todos los gobiernos de México. Entonces, desgraciadamente, pues fueron traicionados muchos de los compañeros que apoyaron estas iniciativas de un gobierno diferente. Y bueno, la UCODUTAP hizo un recuento sobre las leyes que se están promoviendo en este estado. Y por ejemplo, aquí se ha promovido la ley Garrote, en la que se permite a la policía disolver manifestaciones públicas. También está la ley de Dazo, que es lesiva para los derechos democráticos y sustituye la elección popular de los delegados municipales por un dedazo, ¿no?, de ahí del ayuntamiento. Entonces, también nos comentaron otros compañeros sobre las afectaciones ecológicas. Aquí en este estado hay una gran concentración de proyectos y de gasoductos y de refinerías de Pemex. Hay mucho petróleo. Y bueno, el deterioro de la tierra y de las comunidades campesinas e indígenas vinculadas a la tierra ha sido vulnerada por estos proyectos de hidrocarburos. Y bueno, Pemex, esta paraestatal que opera, ha contabilizado y hecho público de que desde 2018 y hasta 2022 han sucedido 84 derrames y 11 fugas. Y bueno, ellos, muchas de estas fugas las aluden al vandalizaje del equipo y se deslindan de la responsabilidad. Y bueno, los que terminan pagando son los animales, el ecosistema y la población civil, que cada vez está más harta del aumento de la contaminación en las tierras y que obviamente obliga y desplaza a las comunidades campesinas de esta tierra. Y bueno, después de estar ahí en el centro de Villahermosa, la caravana se trasladó una hora hacia lo que es la colonia El Bosque, una comunidad ubicada entre el Océano Atlántico y el río Grijalva. Y pues bueno, la importancia de esta comunidad es que es una comunidad que está en peligro de desaparecer, ya que desde el 2019 pues el mar se la está tragando. Y pues esto pues es claramente una de las primeras comunidades en el mundo en ser pues devoradas por el aumento de los niveles del mar provocados por el calentamiento global y pues la comunidad está exigiendo ser pues reubicada en otra comunidad. Y pues tuvimos la gran oportunidad, pero también pues una experiencia muy fuerte de realizar un recorrido por todo lo que era y es y sigue siendo la comunidad del bosque. Pudimos ver casas destruidas, pudimos escuchar los testimonios de varios de los habitantes diciendo cómo el mar fue devorando sus casas, cómo fue devorando el kinder, la escuela, y cómo ha terminado prácticamente también con la identidad cultural de esta comunidad, que era una comunidad pesquera que pues festejaba ahí al lado del muelle la obtención de alimentos para comer, pero también para vender, y cómo este calentamiento global no solo está arrasando a la comunidad físicamente, pero también está arrasando toda la identidad cultural, la pertenencia, la comunidad, el sentido de comunalidad de esta población. Y pues nos compartieron pues la responsabilidad que ahorita hacemos de llevar sus testimonios a otras áreas para que pues ellos y ellas puedan ser reubicados en otra zona, pero pues que también sea una zona que les permita seguir llevando a cabo estas actividades como es la pesca, que pues es algo muy fuerte de sus raíces. Y pues me gustaría leer un pequeño testimonio de una de las compañeras sobre justo este tema de la identidad, que dice: ya se perdió esto, compañeros, eran nuestras raíces. Yo me siento triste, siento que el cambio climático nos está quitando nuestras raíces. Es algo muy triste. Sabemos que si un día entra un norte más duro o un huracán, podemos desaparecer de la noche a la mañana. Y pues bueno, seguimos con este recorrido de esta caravana. Y bueno, ya en el día 6 de la caravana llegamos a Candelaria, Campeche, una de las estaciones de este proyecto mal llamado Maya, el Tren Maya, pero que de Maya no tiene nada. Y bueno, aquí nos dimos cuenta de la magnitud del problema. Este tren que, bueno, en un principio el presidente dijo no se va a tirar ni un solo árbol por atravesar este tren por la selva y por los diferentes puntos. Pues son unas ballenas de cemento gigantes, lo que ratifica que este no es solamente un tren de pasajeros, este no es solamente un tren para turismo, este es un tren de carga que se piensa interconectar con los diferentes megaproyectos en el centro y en el sur del país para saquear todos los recursos naturales de nuestro país. Y bueno, llegamos a la comunidad de Candelaria. Estuvimos comiendo tamalitos en todos estos días, muy ricos por cierto. Y bueno, ya llegamos a las actividades que se realizaron. Primero se hizo una ceremonia, también se recordó a Betty Cariño. Y bueno, todas estas comunidades en el sur tienen vínculos aquí con la memoria de Betty Cariño. Y después nos dimos una marcha alrededor del proyecto del Tren Maya. Vimos cómo están deteriorando un hermoso río, cómo lo están cerrando para seguir construyendo este tren. Y bueno, los compañeros esperan que se libere y que mejore esta situación. También nos dijeron sobre las diferentes afectaciones del Tren Maya en esta zona. Y dicen, primero, desalojos forzados. 300 casas han sido desalojadas para la ampliación de este megaproyecto. Enfermedades estomacales y respiratorias por la contaminación que se ha ocasionado por la nueva construcción del Tren Maya. La división de la comunidad, tristemente también vimos eso, como diferentes miembros de la comunidad apoyan enérgicamente este megaproyecto sin saber siquiera cuáles van a ser los beneficios o perjuicios que van a traer. Y bueno, ya como les comentamos, las pérdidas de los cuerpos de aguas que están siendo rellenados por cascajo y por diferentes materiales de obra para continuar con este tren y que no se hunda. Y bueno, los invitamos, toda esta información la pueden ver y pueden ver el fotoreportaje que estuvimos realizando durante la caravana en el surresiste.org. Y bueno, nuestra caravana continuó ahora hacia la zona de Valladolid. Y bueno, este fue el día 7 de la caravana y también hay que recordar un poquito que todo este material de los que le estamos hablando viene en la página elsurresiste.org. Ahí pueden encontrar pues más detallado toda esta información, acompañado de bonitas fotos. Y es un espacio donde se está aparte subiendo el material que se está produciendo, o sea que constantemente se renova. Así que, bueno, pues los invitamos a que revisen la página elsurresiste.org. Y bueno, en Valladolid pues nos recibió la comunidad maya, hicimos una marcha de nuevo bajo un sol mega abrasador, mega abrasador. Y bueno, pues ahí se denunció acerca de la gentrificación. En el caso de la ciudad de Valladolid, que bueno, pues es una ciudad antigua, pero que cada vez se está llenando cada vez de pues más turismo, un turismo rapaz que acaba con el agua. De hecho, en la nota que se comparte, pues se habla de Valladolid, del Consejo Ixpujil de Calakmul, que nos denunciaron acerca del amparo que tienen en pie con el cual han intentado frenar la construcción del Tren Maya, aunque bueno, pues la verdad es que la ley ha sido de lo menos respetado en la construcción de estos megaproyectos. Se han impuesto por encima de la decisión de las comunidades. También llegó gente de Cancún y Playa del Carmen, pues que también hablaron de pues esta devastación ambiental que nos tocó palpar así con las manos. Pues vimos así miles y miles de árboles tirados, o sea, ahí al ladito de la mega obra están así aplastados, ¿no? Como si hubiera sido un gigante que los aplastó así uno tras otro en una fila interminable. Bueno, pues nuestros compas de Cancún y Playa del Carmen informaron que hasta 9 millones de árboles entre Mérida y Ixpujil han sido asesinados por este viejito rapaz llamado López Obrador y su mega obra, el Tren Maya. También llegaron la gente de Siltepec, que como ya recordarán, pues es una comunidad que está luchando en contra de estas granjas porcícolas que también han crecido como cáncer allá en Yucatán. Y debido a esto han sido víctimas de represión, hostigamiento, una brutalidad policíaca, aparte de la militarización creciente en la zona. Entonces una onda bastante triste este paisaje que nos comparten. Y bueno, la voz es de los jóvenes, de esperanza. Lo que sí es que también algo que hay que denotar es que esta caravana, pues hubo mucha banda jovené, y bueno, pues estuvo chido, ¿no? Ver que también allá en la península, pues mucha gente joven también está organizándose a pesar de lo adverso, porque bueno, hay todo un operativo de Estado, acarreados, gente pagada, gente con intereses pues económicos en el proyecto, que pues hace de todo para hacerse de sus amigues. Y bueno, pues les invitamos a ver la página del surresiste.org, donde podrán detallar más esta información. Y bueno, la caravana continuó después de visitar esta comunidad de Valladolid. Nos dirigimos hacia Felipe Carrillo Puerto, en donde pues pudimos igual, se realizó otra marcha. Algo que hay que dejar claro fue que esta caravana resistió 10 días de marchas, mítines, y que fue un gran esfuerzo de todos, todas, todos los presentes. Y pues ahí pues nos hablaron muchísimo sobre pues también, ¿no?, la división comunitaria que ha generado el proyecto del Tren Maya, ¿no? Hay muchas personas que al vernos marchar, al vernos salir, pues claro que nos gritaban que apoyaban el tren y que sabemos que es parte de las cosas que tenemos que identificar para ver justo cómo podemos sobrepasar esta división que ha sido impulsada desde una mediatización tremenda del poder federal en las mañaneras, diciendo, hablando maravillas del proyecto, pero para nada de toda la información que ha salido sobre la destrucción que va a generar. Y bueno, También acá en Felipe Carrillo Puerto existe esta historia sobre el genocidio maya y bueno, esta guerra de exterminio que a principios del siglo 1900 se realizó contra las comunidades mayas en esta zona. Y bueno, a pesar de este exterminio, los compañeros resisten, las comunidades todavía resisten, muchas se encuentran todavía arraigadas a su lengua, a sus costumbres, a su forma de vida ancestral. Y bueno, ellos priorizan que se les respete sus formas de habitar sobre las que les quieren imponer, unas formas que se les quieren imponer de servidumbre para a atender a todos los internacionales o para servir como peón en estos megaproyectos que pues no ocupan comunidades mayas para los altos mandos, sino los ocupan para los más bajos y los más precarios, y ni siquiera es a todas las comunidades. Entonces pues es lo grave, ¿no?, de la instauración de todos estos megaproyectos. Y bueno, de ahí pues pudimos continuar el recorrido de la caravana hacia la comunidad de Xpujil en Campeche. Regresamos a esta zona y pues bueno, ahí pudimos vivir lo que fue la militarización al máximo nivel, en su máxima expresión, ya que pues después de realizar justo otra marcha, llegamos a la zona de construcción de lo que es el tramo 7 del Tren Maya, y que está siendo totalmente construida, controlada, resguardada por lo que es el ejército mexicano. En esta zona pues se planea construir todo este polo de desarrollo, que hay que mencionar está en el corazón de la selva maya de Calakmul. Y pues ahí pudimos, se planea construir lo que es un casino, o sea, un casino en medio de una comunidad en donde no hay hospitales para las personas, en donde no hay muchos servicios. Sí se va a construir un casino, bancos, un cuartel de la Guardia Militar, un hotel de los militares. Y pues algo que tenemos que dejar muy claro y que fue un acto bastante fuerte que se realizó, fue que pues la comunidad de Xpujil, frente a estas obras, frente a este cuartel militar, pues empieza a hablarnos de esta suspensión definitiva que la comunidad ganó en contra del proyecto. Hay que dejarlo muy claro que esta obra está siendo construida con todo el autoritarismo de este viejo autoritario y macho que se llama López Obrador, que pues está construyendo esto a pesar de que hay una suspensión definitiva. De hecho, el ejército intentó impugnar una suspensión parcial en el proyecto temporal y la comunidad ganó. La razón pues es que no hay una manifestación de impacto ambiental en la zona, y pues a pesar de esto las obras siguen. Aquí también pudimos ver pues una destrucción total, una plancha enorme de pues no sé cuántas veces, algo masivo, ¿no? Sin árboles ya, las excavadoras trabajando a todo lo que da, y pues ahí la comunidad entregó esta suspensión a los militares, se les hizo esa entrega y se les informó que lo que están haciendo pues es un delito federal de desacato a una orden de un juez. Sí, y bueno, solo para recabar todo este crítica que tiene el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Si se respetaran los acuerdos internacionales, si se respetara la Constitución, si se respetaran las leyes, ninguno de estos dos proyectos hubiera avanzado, porque se han hecho justamente violando todos estos tratados y leyes, tanto internacionales como nacionales, para imponerse. Y este ha sido la voluntad del gobierno federal de avanzar con este proyecto a la mayor velocidad posible, sin importarle si pisotea los derechos de las comunidades, del ecosistema o de cualquier, incluso vestigios arqueológicos que están apareciendo en toda esta zona. Todo ha sido arrasado para imponer este megaproyecto. Entonces, pues desde acá nos sumamos como a este repudio en contra de estos megaproyectos. Y bueno, ya vámonos al día 10 en Palenque. Y bueno, ya otra vez en Chiapas, ya casi en la recta final, llegamos con numerosas organizaciones, una marcha muy nutrida, yo creo que de las más nutridas que tuvimos durante la caravana. Y bueno, ahí diferentes colectivos se juntaron en el centro de Palenque para hacer un mitin. Una de las ponencias más importantes fue los familiares y víctimas de la masacre de Viejo Velasco, que fue en Ocosingo en el 2006. Ellos denunciaron que las investigaciones durante estos 16 años están ineficaces e inefectivas, y que dos de sus compañeros siguen hasta el día de hoy desaparecidos. Y bueno, en esta masacre fue el asesinato de 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, una de ellas María Núñez González, que estaba embarazada, 2 personas desaparecidas y 36 personas desplazadas de manera forzada. Y bueno, desgraciadamente uno pensaría, bueno, estas son situaciones del pasado, esto ya no es algo que estuviéramos viendo, pues ahora con el gobierno de López Obrador, estas desapariciones, estas masacres, este desplazamiento forzado viene en aumento en todo el estado de Chiapas con una intensidad nunca antes vista. Y bueno, ya les hemos comentado en este su noticiero sobre las comunidades base zapatista que han sido agredidas. Y bueno, toda esta sintomatía pues también se hizo saber en Palenque con las comunidades mayas también de ahí. Y bueno, durante el meeting, mayas y zoques presentes expresaron las siguientes razones para rechazar el proyecto del Tren Maya. Y dice, 1. Los pueblos originarios no fueron consultados conforme a derecho, violando la ley de consulta a pueblos indígenas y tratados internacionales. 2. Los dueños verdaderos del Tren Maya son grandes potencias económicas y extranjeras, así como empresas transnacionales. 3. El Tren Maya traerá pobreza, despojo de tierras y territorios, y al defendernos terminaremos en la cárcel o muertos. 4. Porque el proyecto hará que nuestros hijos y nietos dejen los pueblos para trabajar en empleos de explotación por una miseria de pago y sin seguridad social. 5. Por la contaminación y destrucción de todo lo vivo, agua, plantas, bosques y animales. Y pues bueno, algo que también hay que recalcar mucho fue que esta caravana estuvo también acompañada, además de todos los colectivos que hemos mencionado, por la exigencia a la libertad de los presos políticos, que pues recordamos que la cárcel es uno de los muchos métodos utilizados por este sistema para destruir nuestras organizaciones. Y pues cabe resaltar el caso del preso político Manuel Gómez Vázquez, quien es un joven campesino maya tzeltal de 22 años, quien además es parte de la base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol 9, Ricardo Flores Magón, Ocosingo, Chiapas. Y pues bueno, él lleva recluido ya 2 años y 3 meses, privado de su libertad, sin sentencia y obviamente sin un proceso justo. El compañero fue torturado al momento de su detención. Y pues también desde acá nos sumamos a esta campaña por su libertad, que de hecho pueden consultar toda la información del caso en el sitio web del Centro de Derechos Humanos del FRAIVA y pues también en la red ACMAC, quien ha estado brindando acompañamiento. Y pues recordamos que este compañero está preso por ser zapatista y pues bueno, también en mencionar que otros casos que fueron mencionados y los cuales también acuerpamos desde esta caravana es pues el de los seis presos de El Xochitlán de Flores Magón en Oaxaca, quienes llevan pues más de 8 años en prisión sin sentencia. Mencionamos también el caso del compañero Miguel Peralta, igual perseguido, político igual de la comunidad de los Xochitlán Flores Magón. Entonces pues libertad a todos los presos y recordar que esta caravana también caminó con esa exigencia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Gente ha pasado por años, por el mundo y la humanidad. Hemos pasado por alto lo que los viejos quisieron dejar. El monte no puede cantar, poco a poco se ha ido secando. Yo soy como el cuero del tambor, soy la rumba, soy la flor, soy la costumbre, soy la tradición. Corazón del monte, corazón, yo soy como el cuero del tambor, soy la rumba, soy la flor, soy la costumbre, soy la tradición. Yo soy como el cuero del tambor, soy la rumba, soy la flor, soy la costumbre, soy la tradición. Corazón del monte, corazón, yo soy como el cuero del tambor, soy la rumba, soy la flor, soy la costumbre, soy la tradición. Thank you. Les va gustando más o menos. Eso, porque ya nos vamos, ¿eh? Vamos a presumir nuestro estandarte de Son Jarocho. El elemento que tenemos que presumir en todos los lugares donde tenemos la oportunidad de presentarnos, todos los rincones del mundo y de la galaxia. De aquí de Minatitlán, Veracruz, en Las Aranas, Martín Arias Viche para ustedes. Escúchenlo. Y bueno, ya regresando al día 11 de la caravana, esta caravana desembocó en el Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, fue un día previo al Encuentro Abierto Internacional. Y bueno, todas las logísticas que se tenía que hacer, también la caravana El Sur Resiste asumió esa responsabilidad. Entonces nos podían encontrar limpiando los baños, en la recepción, anotando a todos los compas y bueno, en todo lo que se necesitara, en las comisiones de seguridad. Hubo diferentes problemas que, bueno, ustedes los pueden revisar incluso en el comunicado final. La hija de Berta Cázares, también llamada Berta, a pesar de contar con todos sus papeles legales para entrar a México, le fue negado el vuelo de la Ciudad de México hacia Tuxtla. Entonces no pudo asistir. Otros compañeros de Centroamérica también les fue prohibida su entrada a México. Afortunadamente hubo una misión y se pudieron llegar esos compañeros a México. Y bueno, sí, recalcar que durante el encuentro internacional pues hubo bastante compartición, análisis de la caravana, mesas de trabajo, foros, en donde pues se lograron identificar muchísimas problemáticas. Por ejemplo, el primer día se virtieron los resultados de la caravana y creo que es muy importante resaltar algunas de las cosas que los pueblos originarios identifican como de las mayores afectaciones en sus territorios, entre las que se encuentran pues justo la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en todos los territorios y cómo han ido captando a jóvenes, niños para trabajar para estas redes del crimen. Una de las problemáticas que justo fue identificada como paralela a la imposición de megaproyectos, a la llegada de la Guardia Nacional, y pues eso hay que dejarlo claro, ¿no? Que vivimos en un estado narcoparamilitar en donde el Estado y la Marina colaboran abiertamente con grupos del crimen organizado. Y bueno, otras cosas que también mencionaron fue esta problemática que han generado los programas asistenciales, como es el Sembrando Vida, las pensiones a los adultos, que han generado muchísima división en la organización comunitaria, y pues también pues las amenazas, la compra de autoridades ejidales y agrarias, que pues a veces terminan vendiendo el territorio sin que muchas comunidades o el resto de la comunidad esté a favor de los proyectos. Pero pues también se identifican muchísimas acciones que las vemos como victorias y que se identifican como acciones que se deben de seguir apoyando, como son estos encuentros entre pueblos y que dan mucha esperanza al caminar juntos, al no sentirse solos, como lo fue justo esta caravana del Sur Resiste, la recuperación de tierras y lograr echar abajo megaproyectos. Se identificó mucho la lucha y la resistencia de mujeres, las acciones directas como lo son el romper tuberías, el tomar plantas, los procesos legales, La recuperación también de las plantas tradicionales y saberes ancestrales, y pues cualquier tipo de actividad como son las escuelas autónomas, que pues justo fortalezcan los procesos de autonomía de colectivos y pueblos en todo el país. Sí, bueno, en este encuentro del Sur Resiste se juntaron más de 240 miembros de comunidades originarias. Y bueno, eran pueblos originarios de Chamula, Bari, Cabeceres, Chanal, Chol, Chontal, Lenca, Mazehual, Maya, Maya Peninsular, Misak, Nasa, Ayuk, Mixtecos, Nahua, Nuntay, Ñusabi, Otomí, Tzotzil, Birbi, Tiouca, Tojolabal, Totonaco, Soque, Zapoteco, entre otros. Y bueno, este encuentro era el primero que se realizaba en CIDESI después de 4 años, 3 de estos años durante pandemia. Entonces, pues todas las personas que nos encontramos ahí, bueno, nos encontrábamos muy alegres. Hubo unas ponencias increíbles que también los invitamos a que chequen, que ya las subimos a elsurresiste.org. Y bueno, Y bueno, pues este encuentro terminó con un pronunciamiento muy fuerte que pueden consultar justo en la página del surresiste.org, y pues en el cual vamos a mencionar algunas de estas denuncias finales. Queremos resaltar que pues esta campaña, bueno, es más bien este encuentro y esta caravana del Sur Resiste ahora se ha tornado en una campaña permanente, y pues desde este espacio nos sumamos y hacemos un llamado a todos, todas, todos las que nos escuchan a sumarse a esta campaña permanente de acción, difusión, organización para visibilizar la muerte que están trayendo tanto el Tren Maya, el Tren Transísmico y todos los proyectos, subproyectos que se les suman. Entonces, pues esto es una de las cosas que queremos resaltar, esta campaña permanente, y de la cual pues se acordó realizar movilizaciones en todo el mundo, en todo el país, el 12 de octubre de este año, y que se ponga como eje la resistencia al corredor, al Tren Transísmico, al Tren Maya y a la militarización y a la guerra de despojo emprendida en contra de los pueblos de la región sureste. Y bueno, entre otras cosas que queremos mencionar, justo se exige que se detengan o se cesen las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del campamento Tierra y Libertad, así como de la comunidad de Puente Madera, estas dos comunidades que ya les platicamos en el Istmo de Oaxaca, que están resistiendo y que se encuentran actualmente criminalizadas. También se exige pues que se respete la suspensión definitiva otorgada por un juez federal en el tramo 7 en la comunidad de Xpujil, y que está siendo violado tanto por el ejército como por el poder ejecutivo. Otra de las exigencias es también pues el respeto a los derechos, la reubicación, perdón, de la comunidad del Bosque, que pues está siendo devorada por el mar, y se exige su reubicación inmediata. Sí, y bueno, esto es solo una parte, les estamos contando el 1% de realmente lo que nosotros pudimos presenciar ahí, y bueno, cuestiones de afinidad, cuestiones políticas, cuestiones muy complejas que se pudieron conversar, compartir. Estas comparticiones fueron increíbles, y nosotros les vamos a estar compartiendo todos los materiales de la caravana. Pero obviamente pues no tenemos tantas manos ni tanta rapidez para irlo haciendo. Entonces poco a poco estaremos dando un poco más de contenido para que todos puedan difundir estas dignas luchas. Y bueno, si conocen a alguien de otros países que lo quieran traducir o que lo quieran leer ya traducido, nuestra comisión de compas internacionales ya lo compartieron en griego, italiano, francés, inglés y otros más que no recuerdo en este momento. Entonces toda esta información va a estar en el surresiste.org, e incluso esta página se va a ir pues republicando todo lo que vayamos sacando para que ustedes lo puedan jalar ahí a sus redes sociales con este ánimo de reforzar las resistencias contra 2 megaproyectos de muertes, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, pero contra un gobierno de la Cuarta Transformación de AMLO que también quiere desmantelar toda la cosmovisión de resistencia indígena que tiene este país. ¡Ah! el chino La Conga de Cozalacaque, Veracruz. Y la guerra, no tengo un día de tregua y estoy a punto de ser mandado a llamar y me voy, no porque quiera, quiero seguir alzando bandera, dejo el destino de mi camino en responsabilidad de mi tierra. Hace tres días tu hermano no está aquí, se lo han llevado, ya lo encontraron, hay cuatro muertos más por cuestión de error al disparar. La banqueta es el lugar para caminar. Me doy la vuelta y me pongo a pensar hasta dónde hemos llegado ya y lo que falta por caminar. Por caminar. Por caminar, de todas las penas. Por caminar, y venga a romper. Por caminar, todas las cadenas. Por caminar, al sentirme esclavo en abolición. Con mi canto empieza la revolución. Gracias.